Estamos aquí en Entre Ríos en estos viajes, en estos viajes, el viajar, el moverse y bueno, disfrutar un poco el paisaje de entre comillas de Paraná y también encontrarnos con referentes de militantes y compañeros y estudiosos, en este caso con Luis Leferrier, economista. ¿Cómo te va, Luis? Hola, un gusto recibirte por acá, contento de verte. Tomando unos mates. Sí, seguro. Che, Luis, arranquemos con esto. Después vamos a, aunque siempre vos sos capaz, tu capacidad de relacionarlo con la estructura económica, por decirlo de manera. Salió, Senado aprobó el aumento a los jubilados y lo de la discapacidad y el presidente lo amenazó con vetarlo. ¿Cómo ves eso, esa situación, no? Sí, sí, es un juego que ya se viene repitiendo de meses anteriores, ¿no es cierto? Yo no sé hasta dónde es verdad y auténtico el intento, ¿no? De recomponer, aunque sea mínimamente, el haber de los jubilados y defender a los discapacitados. Pero este juego ya lo vimos y termina en el veto del presidente, insistir en el proyecto, muchas veces hasta el legislador que presentó el proyecto vota a favor del veto del presidente. Es una locura, esto es tremendo lo que estamos viendo. Es un avance muy profundo de lo que yo llamo, ¿no es cierto?, el sector de mayor poder en Argentina, sector de poder mundial, que impulsa un proyecto que apunta a lo que yo llamo, ¿no es cierto?, llevar adelante el plan masacre. Yo, para ponerlo en contexto, el contexto en el sentido de que estamos en el medio de una crisis civilizatoria mundial, y una de las características de esa crisis es que bienes que son esenciales para la vida empiezan a ser cada vez más escasos a nivel planetario, y el poder mundial, que lo tiene mucho más claro y mucho más sabido que nosotros, tiene una estrategia que es de apoderarse de esos recursos, estén donde estén. A veces lo dicen abiertamente, ¿no es cierto? Le pertenece a ellos, estén donde estén. Y dentro de su proyecto neomaltusiano, ¿no?, de controlar de la población, de controlar recursos, encontramos, ¿no?, que en lo que va de este siglo XXI, América Latina ha sido claramente determinada como zona de sacrificio, es decir, sacar recursos y sobra población, sobramos población. Entonces, en ese marco, el modelo económico-social que se despliega en la Argentina desde el menemismo en adelante tiene como característica central lo que yo llamo el extractivismo depredador, es decir, sacar fundamentalmente las ramas económicas privilegiadas por las políticas públicas son aquellas que extraen recursos de manera desenfrenada, sin posibilidades de recuperarse, que no se van a recuperar ni por cientos, ni por miles, ni por millones de años. Y fundamentalmente esos recursos quedan acaparados en un número muy reducido de grandes corporaciones que se los llevan al exterior. Ese modelo extractivista depredador, que yo llamo también de saqueo y de corrupción, implica para el argentino una destrucción de lo que fue en otro momento su estructura económica y social. Y hemos venido viendo un avance de ese proyecto y una degradación y una destrucción en paralelo de la sociedad. Gobierno a gobierno, sin haber diferencias sustanciales, más allá de los cambios en la camiseta partidaria de los presidentes y los partidos que vienen gobernando, se ha mantenido esencialmente un proyecto que tiene dos patas, ¿no? El saqueo material de las riquezas inmensas que nosotros tenemos, a través de, por ejemplo, los sectores de la megaminería, el sector de los hidrocarburos, petróleo, gas, a través del fracking, que es uno de los métodos más contaminantes que existen en el mundo, y el modelo de los agronegocios, que es la monoproducción de transgénicos con uso masivo de agrotóxicos, que se ha extendido en la mayor parte de la superficie cultivable de la Argentina y que significa prácticamente un modelo minero, porque saca recursos que no reponen, no se reponen ni el 30% de los nutrientes que se sacan, y a su vez se va contaminando la tierra, se va contaminando el agua y se va contaminando el aire y nos van contaminando las personas, ¿no? Este proyecto apunta, sí, a sacar recursos, pero que no dejan absolutamente ninguna contrapartida en términos de mejora de bienestar social, ya sea en términos de empleo, en términos de ingreso de la población, de calidad de vida. Entonces nosotros vamos asistiendo a una sucesión de gobiernos que parece que son oposición, opuestos y cambio, pero que en esencia se mantiene. Por un lado, ese extractivismo. Esos son los sectores privilegiados que que se tratan con políticas públicas favorables. Y se va destruyendo la capacidad productiva que nosotros supimos construir durante casi medio siglo, en el siglo XX, de los años 30, 40 hasta mediados de los 70. Se sigue destruyendo la industria, se sigue destruyendo todo lo que tiene que ver con mercado interno, con ocupación, con valor agregado, con mejores condiciones laborales, y va aumentando todo lo que es el empleo precario. Esto es una de las patas, ¿no? La otra pata de este modelo es el saqueo financiero, que ya viene desde la dictadura, cuando se nos impone una deuda externa que fue demostrado judicialmente que era fraudulenta, que ilegítima. La dictadura, cuando asumió, cuando derrotó al gobierno, Rocón en el año 76, tenía en la Argentina, el Estado Nacional, una deuda de 8.000 millones de dólares. Hoy está en 480.000 millones. Imagínense lo que es. Hemos pagado más de 10 veces esa deuda, debemos inmensamente más, cada vez debemos más y es impagable. Pero es una forma en que nosotros estamos perdiendo parte de la riqueza a través del pago de esa deuda ilegítima, pero además con otro mecanismo de saqueo financiero que es la llamada fuga de capitales. Los sectores cada vez más concentrados, más poderosos, en manos de capital extranjero, pero también de grupos económicos locales, tienen una capacidad de abarcar la mayor parte, digamos, de la riqueza que se genera en el país. Pero como la ganan en pesos y tienen que llevársela afuera, es el comportamiento, tienen que llevársela en dólares, los dólares nunca alcanzan. Entonces usan al Estado para que se endeude, para que traiga dólares, para que se los lleven los especuladores baratos, y después, obviamente, esos dólares no están, sube el dólar, sube la inflación y pagan como siempre los mismos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El Estado se hace cargo de financiar ese saqueo endeudándose. Y después quien paga eso no son ni los saqueadores que se llevaron eso, ni los funcionarios que permitieron eso, sino que lo paga el pueblo argentino, que no tiene nada que ver, que nunca participó de la fiesta, ¿no? Entonces ese modelo se ha mantenido absolutamente sin tocar a lo largo de este siglo con los distintos gobiernos. Ha habido cambios, en todo caso diferencias secundarias, perfiles, de poner un poquito más de planes sociales o menos, pero los planes sociales eran funcionales a este modelo, porque este modelo no genera empleo. Uh-huh. Y la gran desocupación que ya venía desde principios del siglo generaba movilización, respuesta, resistencia, con cuestionamientos fuertes al modelo. Entonces la forma, esto de los planes sociales surgió con el Banco Mundial, o sea, promovido por Estados Unidos. Tienen planes sociales para mantener la tranquilidad de la población, desde Duhalde y Kirchner en adelante. Cada vez había más planes sociales que no demostraban que un gobierno era mejor, más humanitario, sino que cada vez había más desempleo y había que tener más contenida la población. Macri inclusive aumentó los planes sociales en relación al gobierno anterior. Pero el tema es este, era parte funcional del modelo. O dejábamos a la gente afuera sin trabajo y sin ningún recurso siquiera en una red de contención, y si hacía podía ser inmanejable. Entonces los planes sociales son parte de este modelo que no genera ocupación, no genera empleo productivo y genuino. Entonces este modelo venía funcionando de manera de que cada vez había un retroceso más grande en los términos de empleo y de condiciones de vida y nivel de ingreso. Los niveles de pobreza es el punto que yo siempre señalo que hay que considerar para saber si un plan económico o si un modelo económico anda bien o mal. ¿Por qué? Porque la actividad económica es la que desarrollamos socialmente para producir y distribuir los bienes que necesitamos para la vida. Ese es el rol de la actividad económica en cualquier sociedad. Por lo tanto, si nosotros queremos saber si la economía anda bien o mal, no vamos a ver si el PBI, si la inflación, si el presupuesto, si el balance, vamos a ver cómo vive la gente, que es el fin último de la actividad económica. Si la gente vive mal, obviamente, los sistemas y las políticas económicas andan mal. Y acá en la Argentina cada vez hay mayor nivel, un piso estructural de pobreza que viene creciendo, gobierno a gobierno. Y hoy está afectando más de la mitad de la población. En el caso de la población de menores, si te hagas el dos tercios de los menores viven en hogares en situación de pobreza. Esta es la consecuencia, ¿no es cierto? Y esto llega a, pongámosle un punto, ¿no? El último cambio de gobierno. En noviembre y diciembre del año 23, la sucesión de gobiernos anteriores, el gobierno kirchnerista, el gobierno de Macri, el gobierno peronista de nuevo, la gente trataba de castigar al que estaba, pero votando al que parecía oposición, que después terminaba desgastándose, haciendo más de lo mismo, y votaba. Y enfrente de esa sucesión de fracaso, yo creo que eso fue uno de los puntos principales que llevó a una parte, por lo menos de la población significativa, a votar por lo que parecía que iba a cambiar todo este este juego que no llevaba nada, ¿no? Que al contrario no solucionaba los problemas. Y votó porque el que aparecía como que iba a patear el tablero. En realidad votó por lo peor de lo peor. Es decir, aquel que iba a cambiar, pero iba a cambiar para peor todo, que trajo los peores funcionarios de lo que él llamaba las castas, las peores medidas. Y estimo que el poder real, el que toma las decisiones sobre el rumbo que lleva el país, detectó que la sociedad argentina ya estaba desmovilizada, estaba descreída, y decidió poner a fondo este proyecto, es decir, llevar la estructura social a condiciones mucho más lamentables de lo que veníamos soportando. Uh-huh. Y esto nos significa, como proyección, ¿no? Yo digo el masacre porque implica masacre de la sociedad que nosotros vivimos, los que tuvimos más años o más horas de vuelo, en términos de dejar prácticamente casi sin clase media. La clase media va a ir a engrosar la mayor parte de la pobreza, y la pobreza va a llegar a la indigencia, pero a la vez destruir lo que el Estado tenía como redes de contención para los sectores vulnerables. Es decir, ya ni siquiera preocuparse por atemperar la situación de los sectores más vulnerables. Si se está desmantelando el Estado en las áreas que podía ser beneficiosa para sectores mayoritarios, ¿no? Ahora, Luis, este empobrecimiento casi masivo, casi 50% de la población, y también es clara la embestida, ¿no? De Milei contra los trabajadores. Es decir, hoy el patrón, lo voy a decir así, el empresario, incluso la Corte Suprema mencionó, los directivos de las empresas no se tienen que hacer responsables de los conflictos legales, laborales. Digamos, salió estos días. Digo, hay como lo que nota un avasallamiento sobre los trabajadores, y los trabajadores sin nada, digamos, incluso muchos se identifican eso de ponerse la camiseta con empresas, ¿no? Qué complicado que estamos los laburantes. Bueno, este modelo genera confusión, porque también la confusión viene de gobiernos anteriores, ¿no es cierto? En el sentido de que gobiernos, por ejemplo, que eran muy críticos supuestamente a las políticas neoliberales, terminan tomando medidas que ni siquiera se animaban a tomar los gobiernos neoliberales. Y Macri tomó una primera medida en el año 2017, sacándole una parte del ingreso a los jubilados al sistema previsional, y se movilizó toda la sociedad. El gobierno siguiente, es decir, Fernández, lo primero que hicieron fueron modificar el sistema previsional y le sacaron de nuevo a los jubilados, pero hubo prácticamente nada de respuesta. Es decir, todos aquellos que estaban con el gobierno en contra de Macri, el gobierno de Fernández, callaron ante este retroceso. Entonces, eso lo que va generando, por un lado, un desconcierto del grueso de la población, pero un alineamiento de las cúpulas en general de las organizaciones en función no de los intereses de sus representados, sino de sus identificaciones partidarias o simpatías partidarias. Entonces eso va dejando al grueso de la población agredida, a las víctimas, casi sin representación. O sea, yo pienso que hay una crisis muy fuerte de las organizaciones que en otro momento eran muy resistentes a este tipo de medidas. Uh-huh. Y yo veo que hoy, salvo cuando se toca a sectores o a intereses muy particulares, se movilizan por esas medidas, pero no hay una, por lo menos una idea y una política de esas organizaciones de frenar este plan masacre. Porque este plan masacre apunta, por un lado, a que la sociedad quede mayoritariamente pobre y desocupada, de manera que cada vez sea menor el consumo interno. Uh-huh. El consumo viene cayendo desde que subió Milei hasta ahora sin parar. ¿Por qué? Porque no le interesa a los sectores saqueadores, porque el poder mundial lo que le interesa es sacar recursos, en la medida de que la población, fundamentalmente la clase media, que es un poco más consumista, llamémosle así, exista, le está sacando muchos recursos que ellos quieren robarse. Entonces la idea es achicar, dejar prácticamente empobrecida a la sociedad, y eso es parte es un resultado buscado. No es que le falló a este gobierno la medida y no logra reactivar el consumo, no, eso es lo que quieren, que se achique el consumo interno y que esto quede una sociedad con un sector mayoritario 70-80% de pobre, sin mercado interno. Yo lo que insisto también es que esto implica para el grueso de los empresarios, que muchas veces ven con, por lo menos algunos ven con mucha simpatía las medidas antiobreras, ¿no es cierto?, de este gobierno, quitándole derechos elementales a los trabajadores, lo ven como positivo porque creen que le va a salir más barato, pero se van a quedar sin mercado. Porque este proyecto lo que apunta es a eliminar el consumo interno y el mercado interno. Van a sobrevivir las corporaciones más poderosas que tienen como su proyecto sacar recursos y llevárselos afuera. El RIGI, es decir, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, lo que apuntan es que vengan inversiones de 200 millones de dólares o más y que se saquen lo que sea sin ningún tipo de limitación y con privilegio y beneficio. Y se lo lleven. Esos son los que van a sobrevivir. El negocio de las grandes corporaciones y los pocos monopolios que van a seguir manejando los mercados. Pero después, el grueso de los empresarios, esos micro, pequeños y medianos, 99% del tejido empresario en la Argentina, no tiene futuro. Esto es un poco lo que uno llama la atención para que no se sumen a este... avalando este modelo, porque esto no apunta y no hay ninguna medida que apunte a revertir este rumbo, es decir, achicar por un lado la sociedad, porque digo, esto es masacre social porque significa que un sector importante de la población que queda afuera no va a tener posibilidad de recuperar el empleo. Claro. Si no tiene empleo, no tiene ingreso, que no tiene ingreso en un sistema como el nuestro, el capitalismo, no sobrevive porque acá las necesidades se satisfacen con bienes y servicios que hay que comprarla en el mercado. Si no tiene capacidad adquisitiva, no tenés con qué comprar. Entonces, esto, y si le está sacando todo lo que pueden ser las redes de contención, está sacando la parte de los organismos e institutos y sectores dentro del ámbito, ¿no es cierto?, estatal, que se ocupaban de atemperar los efectos nocivos sobre estos sectores. Esto es tremendo, esto es una masacre, pero no solamente masacre en términos sociales, sino también en términos ambientales, porque estas ramas económicas, que son las que más han crecido en medio de la crisis, de la caída de la actividad industrial, de la actividad de la construcción, del comercio, ha crecido mucho, bueno, todo lo que son los agronegocios, lo que son la megaminería y la extracción de hidrocarburos. No para mejora de las condiciones de vida de la gente, o sea, porque estamos produciendo más, teóricamente producimos para generar el equivalente de alimento para 400 millones, pero cada vez hay más hambre en la Argentina. Estamos generando mayor cantidad de energía, mayor cantidad de petróleo y gas, pero cada vez está más cara la tarifa energética para el grueso de los argentinos. Estamos exportando récord en carne vacuna, pero tenemos el nivel más bajo de consumo de carne vacuna per cápita. O sea que nosotros estamos generando riqueza para que se la lleven y cada vez vivimos peor. En términos ambientales, esto significa que, por ejemplo, destruimos la capacidad del suelo fértil y contaminamos la tierra, destruimos, como pasa en el caso de la megaminería, ¿no es cierto?, que son proyectos que contaminan, según los propios folletos de la mega minera que dicen, por ejemplo, bueno, en esta zona nosotros estamos, en la zona de la cordillera, estamos sacando este mineral que llevó entre 8 y 12 millones de años formarse, y en 20 años se lo llevan y dejan todo contaminado. Entonces esto es absolutamente insustentable en el mediano plazo. En el caso del fracking de petróleo está clarísimo que eso no se recupera por millones de años. ¿Para qué? Para mejorar el acceso a la energía a los sectores. No, cada vez estamos pagando más. Ahora, tengo una pregunta, porque sí. Hay muchos economistas por ahí que no sé si con otra línea. Ah, no, pero lo que pasa es que a lo mejor si esa minera fuese de capital mixta con fuerte intervención del Estado, se generaría más empleo. ¿Cómo lo me explico? ¿Cómo lo ves vos? ¿Sería tan así? ¿O habría que buscar otra forma de producir? No, a ver, la minería genera fundamentalmente oro y otros metales. Algunos son son muy escasos a nivel mundial y tienen mucho valor, pero ni siquiera nosotros lo valorizamos porque se lo llevan la mega minera escondido dentro del barro que se sacan. Que no tiene un beneficio ni para nuestra industria ni para la población. Entonces, ¿cuál es el sentido que tiene? Bueno, el sentido que tiene es que está siendo demandado por el mercado mundial. Sí, macanudo, pero nosotros podemos seguir vendiendo porque el argumento, por eso yo digo que acá también hay, en estas dos patas del saqueo, que es el saqueo material y el saqueo financiero, hay una correlación estrecha porque se justifica sacrificar el territorio y sacrificar la población con el argumento que con eso nosotros podemos aumentar nuestras exportaciones. Vamos a tener una balanza favorable energética, porque vamos a exportar más de lo que importamos energía, y eso van a generar tanta cantidad de dólares, Ajá, ¿y qué hacemos con esos dólares? Y bueno, con esos dólares vamos a pagar una deuda externa fraudulenta que nunca recibimos y vamos a financiar la fuga de... Entonces, ¿qué beneficio puede traer todas esas actividades para la población? Por ejemplo, nosotros aumentamos, decimos que tenemos récord en producción, lo que se llama los agronegocios, ¿no? Y exportación. si nos comparamos con las décadas anteriores, se ha expandido el modelo de agronegocio. Ahora, el grueso de esa producción es para exportación. ¿Por qué? Porque entre el 60 y el 65% de la mesa de los argentinos llega de los alimentos. Son alimentos generados por la pequeña producción familiar, pequeña producción campesina, por el pequeño productor pecuario. Eso no tiene nada que ver con el modelo de agronegocio. Y eso solo da un alimento. Lo otro genera commodity para exportación, para alimentar chanchos de Europa o China. Entonces, en el caso de la mega minería, lo mismo. En el caso, no lo estamos haciendo para porque es imprescindible para nuestro beneficio, sino para exportar porque el mercado mundial lo demanda. Ah, macanudo. ¿Y qué hacemos con esas exportaciones? Y esos dólares los usamos para pagar la deuda o para alimentar la fuga de capitales. Entonces, ¿dónde está el juego? ¿Cuál es el beneficio para la población de hacer esos sacrificios y destruir ambiente, y en la zona donde están esas actividades, o sea, esa actividad en general, el fracking, la producción de hidrocarburos, la extracción, no es producción, porque no se produce, sino que se extrae, lo que ya está, la megaminería, que también se extrae, el extractivismo, y los agronegocios, no generan mucho empleo, al contrario, destruyen empleo, y por eso es que nosotros tenemos una crisis digamos, en lo que se llama el mercado laboral, el grueso, de la población económicamente activa, o está desocupada, o está subocupada, o está realizando empleos precarios. El empleo formal, que es el que caracteriza en todo caso a la industria y a algunos sectores, otros sectores vinculados al mercado interno, es lo que está disminuyendo. Entonces, ¿cuál es el sentido que nosotros impulsemos actividades que no generan empleo, que destruyen y contaminan el ambiente, que empobrecen la población, si no lo vemos en términos de beneficios para la sociedad, ni presente ni futuro, ¿no? ¿Cómo ves ahora, supongamos, el tema de la robotización y la inteligencia artificial en la industria, ¿no? Digamos, menos empleo, digamos, menos empleo humano, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Además de que es una tecnología todavía dependiente. El tema de las nuevas tecnologías son avances asombrosos, ¿no es cierto? Que cada vez que nosotros escuchamos las cosas que se pueden hacer con la robotización, el reemplazo de la máquina por el hombre en muchas actividades que antes eran impensables, el uso de la inteligencia artificial, no lo desarrollan los estados o las sociedades para mejorar las condiciones de vida. Porque en paralelo al desarrollo de esas nuevas tecnologías que explotan desde los décadas del 80, el 90, del siglo pasado en adelante, en paralelo a eso ha habido una degradación brutal de las condiciones de vida del grueso de la población mundial. O sea que no ha sido para mejor. ¿Por qué? Porque no lo manejan las corporaciones. El desarrollo lo manejan las corporaciones directamente o a través del manejo que hacen de los estados. ¿Sí? Entonces, ¿qué buscan las corporaciones? Estamos dentro de la lógica del sistema capitalista, la máxima ganancia, el máximo poder, ¿no es cierto? El máximo control. Y lo que buscan es justamente aumentar la rentabilidad, achicar los gastos laborales, mejorar su competitividad, pero en beneficio de ellos. Pero además hay un proyecto que algunos inclusive dicen hasta que podría ser considerado como el post-capitalismo. Porque capitalismo significa en esencia de que expresa como sistema una forma de organización que en lo económico se traslada la decisión de qué producir y cómo distribuir del poder político, digamos del feudalismo, al mercado. El mercado el que toma la decisión. En cambio, acá estamos volviendo a reemplazar la fuerza de mercado, porque hoy es el poder político el que está determinando a través de las corporaciones, el poder que tienen, cada vez hay menos competencia. Ellos ya determinan inclusive cómo va a seguir el rumbo de la sociedad y del mundo. Y ya no se puede decir que está librado a la fuerza del libre mercado, sino que son grandes corporaciones. Hoy la concentración ha llegado a punto tal que hay tres o cuatro fondos de inversión muy poderosos como BlackRock, como Vanguard, que son dueños de prácticamente la casi totalidad de las grandes corporaciones a nivel mundial, que manejan todos los mercados. Tienen activos sumados que es más de cualquier que el más del PBI de cualquier país del mundo salvo Estados Unidos y China. O sea, manejan, tienen un poder fenomenal. Son, entre otros, dueños de los bancos privados, de los cinco bancos, seis bancos privados, que controlan la Reserva Federal, que es la que determina la cantidad de dólares que se emite y la tasa de interés. Es decir, son dueños de todo. Y ellos tienen capacidad para definir el rumbo del mundo. Entonces ya no es el capitalismo en sí, sino que hay como que algo, algunos dicen el poscapitalismo, una especie del neofeudalismo tecnológico o algo así, uh-huh. donde están determinando al margen de la fuerza de mercado, son el poder político y económico que concentran los que definen. ¿Y cuál es su proyecto neomalthusiano? Ellos lo dicen, lo han dicho ya en otra oportunidad. Yo he visto inclusive un video donde hablaba uno de los que impulsó un estudio del MIT a principios de los años 70, y se sacaron después en un libro que se llamaba Los límites del crecimiento, que en el año 2010-2011 afirmaba así con mucha claridad que como estaba funcionando el mundo, ellos estudiaron hasta dónde iban a alcanzar los recursos en el principio de los años 70, en la medida que siguiera la dinámica loca de crecimiento, hasta dónde podía seguir el mundo creciendo cuando tenía el planeta finito. Y las proyecciones, los modelos que manejaban le daban que en las dos o tres décadas del siglo XXI iba a haber cada vez más escasez de recursos esenciales. Esto es lo que dice en el 2011 más o menos, dice, en este mundo ya no pueden vivir más que dignamente, como dicen ellos, como viven ellos obviamente, entre 700 y 1.000 millones de personas. Nosotros somos más de 8.200 millones. Quiere decir que en su análisis, el problema de la escasez de recursos es porque somos demasiado, no porque hay unos pocos que consumen demasiado, que depredan, sino porque seríamos demasiado, por lo tanto sobramos mucho. Y su estrategia, en lo que yo digo neomalthusiana, porque lo que planteaban, lo que plantean, lo que imaginan, lo que desarrollan como política es sobra población, hay que eliminar población, como guerras, peste y hambruna. Y la población que queda, lo decía él, decía, y en todo caso tendrá que haber gobiernos muy, muy, muy fuertes, especie de volver a gobiernos no dictatoriales, pero autoritarios que controlen la sociedad. Y esto es lo que nosotros estamos viendo. Cada vez hay gobiernos que tienen un mayor poder de control de la sociedad, con distintas estrategias, pero con todo lo que es el desarrollo de las nuevas tecnologías, lo usan para control social. Lo usan, digamos, con ese beneficio. A eso vino un poco la pregunta de vuelta. El tema de que no es nuevas tecnologías que mejoren las condiciones de vida de la gente, sino que es para aumentar su voracidad, su capacidad de ganancia, pero también el control social. Entonces, su proyecto es controlar población, achicar población, controlar recursos, porque saben que los recursos son cada vez más escasos. Y esto nos trae a la Argentina. ¿Qué es lo que se hace en la Argentina? En especial este último gobierno se alineó absolutamente con la estrategia del poder mundial. Uh-huh. Entreguemos todo, entreguemos sociedad, entreguemos consumo, entreguemos población, entreguemos ambiente, entreguemos territorio. Y estamos entregando, es decir, ya viene del menemismo, ¿no es cierto?, todos los acuerdos que se firman para entregar soberanía, renunciar a la soberanía como Estado para que sean tribunales designados por las corporaciones, como lo del CIADI, que definan las cosas que tenemos que resolver acá nosotros. Si estamos el RIGI le entrega la soberanía judicial a organizaciones manejadas por ellos. Por ejemplo, decir en el caso que una inversión afecte, por ejemplo, el agua de una población, va a tener prioridad la empresa que contamina al derecho de la población a tener agua sana o a tener energía o lo que sea, y está renunciando porque dice que en caso de que hubiera diferencias entre la empresa y el Estado, si el Estado quisiera o si una comuna quisiera proteger y dice no, acá no pueden contaminar esta agua, la dice la ley en la norma, ¿no es cierto? En ese caso se va a un tribunal internacional que lo manejan ellos, por supuesto, uh-huh. y va a ver qué va a determinar. Obviamente siempre los tribunales internacionales, los que han fallado en menemismo hasta ahora, en la Argentina, siempre en contra de la Argentina. O sea, renunciamos a la soberanía, uh-huh. entregamos territorio. Entonces, este es el proyecto que significa, bueno, daños que creo que van a ser irreversibles en aquellos sectores que apuntan a defender las condiciones de vida de la gente o a mejorar el sistema educativo, el sistema científico tecnológico, porque va en contra de los intereses de las corporaciones que lo controlan férreamente desde su país de origen. Por eso las medidas que están llevándose adelante afectan al sistema educativo, al sistema de salud pública y al sistema científico tecnológico y a la formación universitaria y de posgrado. Luis, citaba ahí a BlackRock, ¿no? Ajá. Bueno, ya se está por quedar con el canal de Panamá. me decía un entrevistado panameño. Sí, y sí, ellos sí. están luchando sí, contra sí, ese sí. gobierno de derecha, a, digamos. Es que son dueños de prácticamente todo. El hecho de que Rigi le diga por 200 millones vos podrías quedarte con una parte del territorio o lo que sea, para ellos que manejan una cifra de 12, 15 billones de dólares, vienen con moneda a quedarse, con moneda a quedarse con porciones del territorio, con nada prácticamente. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado se endeuda, como se ha endeudado en este último tiempo, como se endeudó durante Macri. Se endeudó de manera ilegal con el Fondo Monetario, le dieron más de 40 mil millones, se lo fumaron en unos pocos meses, se lo llevaron. Esto mismo que el propio presidente actual dijo en su momento que eso, que Caputo, que fue el ministro de Macri, era prácticamente un irresponsable y un delincuente, porque dejó que se llevaran esos dólares baratos. Se lo puso como ministro de Economía para que haga lo mismo ahora. Y quienes eran oposición durante el gobierno de Macri, cuando se hizo esa operación que era fraudulenta del lado del fondo, del lado de la Argentina, que criticaron eso, después cuando fueron gobierno, avalaron legislativamente ese acuerdo con él y le dieron el control de la economía al Fondo Monetario. Y ahora viene este gobierno que le dice, bueno, manejen ustedes. Y el Fondo Monetario, eso es lo que yo insisto, si la gente cree que el Fondo Monetario puede venir a manejar la economía con la preocupación de resolver los problemas de los argentinos, están viviendo, no sé, en la estratosfera. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario representa los intereses de los sectores financieros más concentrados del mundo, ¿no? De los usureros más inescrupulosos. Por lo tanto, lo último que le preocupa a esos sectores es venir a solucionar los problemas. Lo que quiere es garantizar que siga este saqueo inmoral, tanto material como financiero. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender de que no esperemos otra cosa de estos sectores. Luis, uno está estos últimos días, bueno, Robocopatel, que sabe si cierra o no cierra. Bioceres, si cierra o no cierra. Carrefour, que ahora se quiere buscar accionistas locales porque su CEO dice, nos quedamos en Europa. Como vos estabas diciendo, ¿no? Empresas que primero, acá somos los mejores, ahora resulta que se lo están comiendo sus contrincantes, ¿no? Claro, acá hay, por ejemplo, un sector que siempre jugó a favor de las políticas antipopulares, el sector de los grandes productores agropecuarios, el sector de las cúpulas de las entidades ruralistas, que apoyaban a este gobierno porque defienden lo que es la renta de la tierra, la renta de los grandes propietarios de la tierra, y el Estado capta a través de los impuestos a las exportaciones, lo que llamaban las retenciones, una parte de esa renta, y lo hace para poder pagar a los usureros internacionales los intereses de la deuda. Entonces, cuando entra en colisión, cuando el Estado no alcanza los recursos para pagar alguna deuda que es impagable, entonces toma parte de esa renta agropecuaria, y es donde entra en contradicción los intereses de los grandes productores, sí, de la oligarquía terrateniente, con los intereses financieros. Y Caputo, claro, no responde a la oligarquía financiera, a la oligarquía terrateniente, sino a la oligarquía financiera. Sí, sí. Entonces, ahí ni se discutió, le mantuvo los impuestos a las exportaciones y el dólar bajo, porque tienen una estrategia, por ahora, ¿no es cierto?, de mantener el dólar bajo para que no se le vaya la inflación, para poder lograr un resultado electoral favorable y después, bueno, agarrate, ¿no?, con el dólar. Y para eso están liquidando todos los dólares que entran. El Estado se ha endeudado durante este gobierno en más de 100 mil millones de dólares y las reservas son negativas. Entonces, ¿de dónde están las reservas? Se las están llevando, se las están fugando baratísima hasta que llegue el momento de las elecciones. Después, bueno, cuando llegue el momento de las elecciones, no va a haber más dólares después de las elecciones. Eso va a llevar una devaluación y va a llevar una inflación. La inflación siempre es lo mismo, ¿no es cierto? Ganan los más poderosos, nuevo golpe. Y el tema es que en ese momento el Estado va a quedar muy endeudado en dólares. Pero la deuda ya no va a ser, porque el Estado recauda en peso. Y va a tener que pagar el doble para comprar los dólares. Entonces va a ser tremendo los ajustes que le van a requerir al Estado. O si no, ¿qué le van a decir al Estado? Entregue recursos, entregue tierras fiscales, entregue la mejor empresa, entreguen lo que tengan, como hicieron con Grecia cuando decían, bueno, no tienen para pagar deuda externa, entreguen puerto, entreguen islas, entreguen lo que sea. Bueno, ahora entregan el cierre de vialidades, la entrega de la ruta como entrega todo, como entregar el río Paraná, que es tremendo, por 30 años renovables por 30 años más, o sea que es posible que, no, que desaparezca la humanidad y que nosotros sigamos todavía con la entrega. No, es tremendo las perspectivas, porque no hay ninguna medida, ningún anuncio, nada que lleve a pensar de que esto va a cambiar el rumbo, que va a mejorar la situación. Al contrario, todo apunta a empeorar. Eso también para pensarlo con lo que vos decías al principio, ¿no? Porque claro, hay elecciones, pero la gente ya no va, ni siquiera va a votar. Claro. El tema, por un lado, es una demostración de la falta absoluta de credibilidad de este sistema democrático que no resuelve los problemas, que está al servicio de la entrega y del poder económico. Y está claro que la sociedad no cree en esto. Es una farsa pensar que esto no va a solucionar los problemas. Tiene una parte negativa, ¿no es cierto?, que es la falta de participación, pero en cierta manera, mi deseo, mi esperanza es que esa participación, esa falta de participación se pueda ir transformando en indignación y en resistencia. Pero que está claro que la mayoría que no va a votar es porque no cree en este sistema, que le va a resolver el problema. Entonces, ese es un gran déficit que tenemos en general quienes aspiramos a un cambio social. Y creo que es un gran error y una gran limitación, un déficit de las fundamentalmente las organizaciones que en otro momento eran alternativas y se movilizaban con un objetivo global, ¿no es cierto?, del cambio, de romper la dependencia. Esto nos hace cada vez más dependencia, más vulnerable que nunca y mucho más difícil después revertirlo. Esto ya es un tema que yo no manejo, ¿no es cierto?, de decir cómo pensar, cómo piensa hoy la sociedad. Pero porque además ellos tienen sistemas muy desarrollados para entender la mente humana, el control social, y parece que son muy exitosos, ¿no? Porque están haciendo cosas que eran impensables en otro momento, agrediendo al grueso de la población, y la población víctima y agredida hasta sigue apoyándolo. Es tremendo, tiene una crueldad brutal. Es como que hemos internalizado esa agresión, esa violencia, y la comemos. Es decir, aceptado que no hagan lo que sea y no hacemos nada. Entonces, bueno, lo que yo más insisto fundamentalmente la gente que tenemos que despertar y tenemos que indignarnos, no más que nada, primero que nada. Ahí también está la complicidad, dos cosas que vos siempre ahora me estaba acordando, ¿no? Primero, el poder de los medios de comunicación, más los medios digitales, todas las pantallas y todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado, quizás por la población general. Y después lo que vos decís, corrupción, la corrupción como el engranaje entre los políticos, entre los empresarios. Absolutamente, es tremendo. Yo lo llamaba desde fines del siglo pasado, decía, este modelo de saqueo y corrupción, porque la corrupción es parte indispensable de este modelo, es decir, pero la corrupción más grande, la corrupción mayor, es la que no muestran los medios, y la que no muestran los medios, que es entregar territorio, entregar recursos, a costa de destruir la sociedad, entregar a las grandes corporaciones. Esa es la corrupción mayor, eso se hace desde el Estado. El Estado es el que garantiza esto. Esto es la gran corrupción. Y quienes están representando supuestamente al pueblo en el Estado son los que reciben la partecita que le corresponde por haber esa tarea sucia. Y esos son los que aparecen en todo caso como la corrupción, pero está metida en todos los niveles. O sea, hoy el sistema judicial, como ya llamaba el fiscal Delgado, el sistema de injusticia en la Argentina, está cada vez más al servicio del poder financiero, del poder corporativo, ya casi sin disimulo. Es lamentable, ¿no? Porque ya si no tenemos un sistema judicial independiente y que por lo menos represente los derechos constitucionales, ¿no? Está todo violado y se acepta. La corrupción es parte esencial de este modelo y lamentablemente, bueno, llega a todos los rincones. Eso hace que sea mucho más difícil, ¿no es cierto?, cambiarlo, porque uno se enfrenta no solamente al poder económico, sino también al poder político que está a su servicio, y entonces te castiga, y también al poder judicial, que no aplica demasiado la justicia, ¿no?, en las leyes. Y la corrupción de la burocracia sindical también, ¿no? Y no solo de los que nosotros le llamamos los gordos traidores de la CGT, sino que hoy está en casi todas las organizaciones sindicales. ¿Qué pasó acá, por ejemplo, con el IOSPER? ¿Qué pasó con el IOSPER? Uh-huh. El IOSPER, ¿qué es lo que facilitó que llegue tan rápido la decisión de destruir el IOSPER y transformarlo? y que los representantes de los gremios que estaban a cargo del IUPER lo único que hacían era representar a sus propios intereses, cobraban sueldos de 15 millones de pesos y sin resolver los problemas de los afiliados. Entonces, eso obviamente llevó a, uh-huh, a que sea también mucho más difícil defender estas políticas de destrucción de estos organismos, como, uh-huh, como usar mucho organismo del Estado, como lo hizo también el kirchnerismo, ¿no es cierto? Entonces, como esa corrupción es utilizada por los más corruptos, uh-huh, pero es utilizada en última instancia. Entonces, si uno quiere combatir eso, no lo va a combatir también con un poquito de corrupción menos, lo que, uh-huh, sea, sino una modificación, una transformación, como lo pedían muchos sectores, en todo caso minoritario, pero muchos que pedían el IOSPER se transformara para que sea realmente un organismo defendido por los trabajadores, con transparencia, con participación, con autoridades que no se peguen al sillón para proteger sus intereses. Y bueno, ese es un sector minoritario, porque era una lucha, como yo me defiendo, la quinta propia frente, uh-huh, al avance, y eso hace que sea también mucho más difícil el cambio hoy, ¿no es cierto? Porque eso chorrea, ¿no? Esto de la ostentación, mira, yo choreé 15 años, soy gerente de la empresa, me lleno de guita, soy sindicato, eso chorrea en la sociedad y cada uno hace para su puchero, ¿no? Y los medios saben cómo usar eso, ¿no es cierto? Que obviamente lo usan en términos partidarios, que se porta mal en términos del poder económico, bueno, lo castigan, pero protegen a otros que son mucho más corruptos. Es decir, Macri tiene más de 200 causas en la justicia, corrupción, delincuente, bueno, en gran escala, y sin embargo no lo toca a nadie. Pero ellos usan la justicia para castigar a otros que también son corruptos, no nos engañemos. Y Caputo también, en su momento. Por supuesto. Es un delincuente que lo dijo, pero lo dijo el presidente cuando no era presidente, ¿no es cierto? Caputo es casi un delincuente, y lo puso ministro de Economía, y Caputo tiene más poder que Milei, porque Caputo representa directamente los intereses financieros. Milei es un payaso que hace lo que pide el poder financiero y que cuando se desgaste, lo van a volar y van a poner otro. Según algunos, la estrategia es que Milei haga todo el desastre posible, toda la destrucción que ellos necesitan, y después venga alguno más moderado para decir, ay, por fin se fue Milei y ahora viene el cambio. Pero va a garantizar todo el desastre que hizo uh-huh, Milei. Entonces, el juego ese, van a seguir con el juego de la grieta, es lo que yo creo que ha ayudado a que se mantenga la sociedad así tan descreída, uh-huh, y falta de organizaciones que mantengan la firmeza de principio, ¿no es cierto? Y la idea de que tenemos que hacer un cambio mucho más de fondo, el cambio de modelo y uh-huh, no solamente de partido en el gobierno. Bueno, lo que es firmeza y compromiso y pensamiento crítico lo tenemos acá, que en esta entrevista que estamos haciendo, de hace años sostener tu postura, ¿no? Y eso es bueno. Y bueno, no en todos los medios circulan, pero en contrapunto sí. O sea que te agradecemos este tiempo y bueno, gracias y seguiremos charlando acá en el programa. Bueno, yo por último, bueno, un llamado a primero destacar que existen todavía, a pesar de todo este, de todo el contexto en contra, que hay un montón de señales que nos dicen que nosotros podemos hacer cosas diferentes, señales que están todavía incipientes, pero no es cierto, señales como en el caso de tu actividad como periodista, pero hay muchos periodistas que a pesar de que están con todo el aparato en contra y a veces hasta haciendo peligrar su propio programa y su propio laburo, siguen fieles a su tarea verdadera, ¿no es cierto? Mm. Periodista y no mercenario. Y pasa en todos los ámbitos, también en el tema educativo, hay docentes que se salen de las orientaciones oficiales y siguen peleando por realmente una educación para la liberación. O como hay también organizaciones que trabajan en la economía social, organizaciones que trabajan en la defensa del ambiente, hay un montón de organizaciones que están resistiendo, un montón de propuestas alternativas, pero yo creo que el déficit más grande es que estamos muy atomizados, estamos muy separados, y nos falta empezar a tejer una red que nos haga más fuerte, porque si no el sistema este nos devora porque nos agarra de a uno. Entonces tenemos que hacer lo que sea para cambiarlo, porque si no nosotros no tenemos futuro como sociedad. Gracias, Luis Laferrier.